Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, las 11:53 minutos en la República Argentina. Lo tengo en línea ya para charlar un ratito el intendente de Cruz Alta, Agustín González. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, gracias por la comunicación. Muy bien. ¿Estás dónde? Estoy en la municipalidad de Cruz Alta. Ah, estás en el pueblo. Estoy en Cruz Alta, sí, estoy acá. Ayer estuve en Córdoba en varias reuniones y bueno, volvimos a la Muni y creo que a la tarde volvemos a ir nuevamente a Córdoba. ¿Vas a estar en este plenario que se va a llevar a cabo, que de donde leí también que va a estar en la presencia del intendente de Villa María, Martín Gil también, con quien tenés una cercanía, un trabajo mutuo prácticamente? Contanos un poquito de qué se va a tratar todo eso. Mira, realmente para nosotros fue una sorpresa que el gobierno provincial nos invite a este plenario. Nosotros estábamos en conversaciones, obviamente no te lo voy a negar, estábamos en conversaciones con el gobierno provincial, charlando sobre lo que se viene de cara al futuro. Y obviamente, uno que está dentro de un espacio político tiene que siempre conversarlo y consensuarlo con el cual es nuestro referente, que es Martín Gil. Y Martina decidió participar de este acto, de empezar a tener un diálogo nuevamente con el gobierno provincial. Y bueno, hoy se verá a las claras de lo que pasará en este acto, en este junte que se hará. Y bueno, participaremos respetuosamente, obviamente representando un espacio, ¿no? Nosotros seguimos con la firme certeza de representar un espacio político en el cual nos sentimos integrados, nos sentimos involucrados, nos sentimos parte y bueno, cada uno en su territorio hará el trabajo que tenga que hacer, pero también nosotros vimos que a nivel provincial no nos da lo mismo que gane Luis Juez o que gane Martín Yarchor. Entonces, en ese sentido, estamos convencidos que el justicialismo tiene que seguir siendo opción en el gobierno provincial y tiene que seguir siendo una opción en el gobierno nacional también. En esto, cuando vos decías, estamos en conversaciones, lo venimos haciendo, bueno, me imagino que en un sector importante, que el Frente de Todos, el cual vos estás, no solamente no quisiera quedarse afuera, sino tampoco le sobra mucho Hacemos por Córdoba, y posiblemente con esta movida que hubo entre Juez y también con De Loredo, de algún modo también eso hizo abrir el paraguas y pensar en que no es para dejarlos afuera, y también pensando en que, bueno, ya hay una vuelta de página, más allá que todavía le quedan culminar el mandato al actual gobernador, con quien vos mismo has sido muy crítico de la relación que ha mantenido con los intendentes del interior. Bueno, posiblemente ya con Martín Yarchora pueda ser otra, en caso de que finalmente se convierta en gobernador, pueda haber una vuelta de página. ¿Qué es lo que miran, observan ustedes? Mira, nosotros respetuosamente de nuestro referente político, que es Martín Gil, no, yo no he tenido la posibilidad de charlar con Martín Yarchora, pero entendemos que si hay un diálogo entre ellos, que si hay un acercamiento y que si hay una voluntad de trabajo en conjunto, futuro, porque ya tenemos que presentar también lo que es el trabajo futuro, nuestras regiones, nuestras provincias, necesita que los políticos no nos peleemos entre nosotros y que trabajemos en un sistema en conjunto y con una mirada netamente federal. Y federal te hablo no solo del país, sino de las provincias. Como bien decías vos, nosotros fuimos muy crítico del gobernador Juan Schiaretti cuando se olvidó de los departamentos productivos, cuando se olvidó de muchísimas cosas en su gobierno y priorizó el centralismo en la Ciudad Autónoma de Córdoba y el Gran Córdoba. Entonces, en ese sentido, entendemos que hicimos una crítica al gobierno provincial y creo que se ha hecho eco de lo que nosotros venimos haciendo, que nosotros también necesitamos obras, también necesitamos transformaciones. Y de esa manera es que nos han citado y nos han convocado. Vamos a seguir siempre con el mismo objetivo, con el mismo tema, de obviamente tener un gobierno provincial que sea justicialista y tener un gobierno nacional respetando las ideas de Alberto Fernández, de Cristina, de Alberto, de Máximo, de Guado, de todos, para que el gobierno nacional pueda seguir teniendo un anclaje nacional y pueda seguir haciendo obras y transformaciones como lo viene haciendo a lo largo y a lo ancho de este país. Te pregunto algo. Lo vemos a la clara también que en nuestros municipios, y hablo de Corral de Busto, Alejo Ledesma, Cábana, Valdicera, Roca, Corral de Bustos, han tenido transformaciones en sus municipios, y eso lo hemos hecho gracias a la herramienta del gobierno nacional. Nosotros no nos ponemos ni vergonzosos ni nada cosa decir de dónde conseguimos los recursos, pero en esta etapa, que es una etapa de elecciones provinciales, como te decía antes, no lo es lo mismo que gobierne Juntos por el Cambio a que gobierne el Partido Justicialista. Ahora te traigo un poquito de, me quedo un ratito con el departamento, teniendo en cuenta que se aproxima también el cierre de listas, creo que en estos días vence los plazos para las alianzas y todo eso. ¿Cómo imaginás, teniendo en cuenta que también surgió en las últimas horas el nombre, no solamente que ya estaban, venía medio puesto el del intendente actual de Corral de Bustos, Roberto Pacheco, pero ahora salió también el nombre de Marcelo Agustín, intendente de Alejo Ledesma, como candidato a legislador? ¿Qué hay de esos? ¿Cuál es la mirada tuya? La mirada mía, que son dos compañeros de trabajo que han hecho una excelente gestión en los dos municipios. Marcelo tiene muchísimos más años de intendente, pero Roberto también tiene muchísimos años de militancia, y hoy el departamento Marco Juárez tiene dos legisladores, que es Miguel Ángel Majul y que es Juan Carlos Macei, en uso de licencia, y que está Julieta Rinaldi. Claro. No vemos un inconveniente que los dos puedan ser legisladores del departamento Marco Juárez, porque representan un espacio muy amplio del peronismo, representan trayectoria dentro de cada municipio, y vemos realmente, yo veo con muy buenos ojos que tanto Marcelo como Roberto Pacheco sean nuestros legisladores departamentales y podamos trabajar en conjunto como lo venimos haciendo en la comunidad regional con Marcelo, y bueno, y con Roberto también, porque Roberto es el tesorero, entre ellos hay muy buena relación. Y también esto que se habla de renovar cargos, de darle a la política un poco de oxigenación, creo que oxigena mucho lo que es el trabajo, y creo que da las claras que los dos tienen grandes chances de estar en las listas y de competir a nivel electoral en nuestro departamento. Te pregunto ahora si el conflicto docente, ¿crees que esto puede perjudicar las chances, teniendo en cuenta que hay protestas en todas las localidades por esta disconformidad? Bueno, ahora hay una conciliación obligatoria, de hecho hoy hay los autoconvocados, dicen que van a estar ahí donde van a estar ustedes, reunidos ahí en Córdoba. Contanos a ver cuál es tu mirada de ese lado, qué debería estar haciendo el gobierno por ahí. No, el gobierno provincial en ese sentido, yo no puedo ser tan vocero del gobierno, porque sabemos que hace poquito que nosotros estamos integrando una mesa de diálogo, no te podría ser el referente que hable en nombre del gobierno provincial. Pero como todos queremos, como padre, como vecino, como intendente, quisiéramos que el conflicto docente se solucione cuanto antes. No entiendo, me parece que es más un conflicto político que un conflicto económico, me da las claras de pensarlo. No estoy empapado en un 100%, Juanjo, por eso no te puedo decir bien. Pero ¿crees que hay algún sector de la política opositora que está detrás de esta movida? Y los arreglos que se han dado a nivel salarial son buenos. El 50% creo que se ha ofrecido en un primer trimestre. Es un arreglo bueno, pero entendemos que los docentes tienen que ganar más dinero. Entendemos que los docentes han quedado muy por abajo de la mínima y en que la inflación está comiendo el bolsillo de todos los docentes provinciales. Pero también tiene que haber una mesa de certeza, de diálogo y de comprensión del estado donde estamos, de la situación económica que estamos pasando, y que el estado tampoco pueda rifar y pueda hacer una promesa que no pueda llegar a tener sustento y no pueda llegar a cumplir a priori. Y bueno, pero nuestro objetivo es obviamente que se solucione el conflicto. Y le pedimos a tanto al gremio docente, como los mismos docentes, como el Estado provincial, una puesta de acuerdo entre ambas partes para que esto pueda llegar a buen puerto y que se puedan empezar las clases con normalidad, que sigan los chicos yendo, porque los más perjudicados son los chicos que van a la escuela, los docentes que no pueden dar clase, y obviamente es un conflicto valedero y es una cuestión que tienen todo razón de la negociación, pero no hay negociación que no tenga un diálogo, todo el diálogo llega a buen puerto y que entendemos que tiene que ser cuanto antes. Ahora te pregunto, un mes y medio tienen elecciones ustedes ahí. Así es. O sea, vas por la reelección, tenés un turno más todavía. ¿Cómo está la cosa? Mira, presentamos nuestras listas el sábado, nos tocó presentar todo, bueno, las alianzas las habíamos presentado hace unos días atrás, y estamos preparando todo el clima electoral, tampoco entendemos que la gente no la podemos cansar, el que gobierna tiene la responsabilidad de llevar no solo la campaña, sino todo lo que es la gestión del municipio adelante, y respetuosamente la gente tampoco quiere que nosotros estemos haciendo campaña todo el tiempo, las campañas son más cortas, las campañas son de explicarle a la gente lo que se hizo y lo que se va a hacer, y bueno, estamos muy, no te digo que estamos convencidos, pero estamos muy contentos de lo que hemos hecho hasta ahora, de lo que hemos logrado como municipio en Cruz Alta, que hemos gobernado 3 años y monedas, con 1 año y medio de pandemia y 1 año y medio gobernando, y hemos tenido buenos resultados, y que obviamente si la gente comprende lo que hemos hecho, lo expresará en las urnas y tendremos 4 años más. Y si no es así, nos tocará respetuosamente entregarle el mandato al que toque, al candidato opositor, ¿no? Uh-huh. Agustín González, gracias por esta charla. No sé si quedó algo por consultarte. Bueno, vivís viajando a Buenos Aires para traer obras al pueblo. El departamento se ha llenado de obras del gobierno nacional que por ahí están un poco tapadas, no se está notando mucho eso. Y esto me da la impresión, teniendo en cuenta que, bueno, recorro prácticamente el 80% de la localidad del departamento y no veo pueblo donde no haya una obra de cordón cuneta, una calle, una iluminación o algo por el estilo, como que yo veo ahí la iluminación de la frente a la fábrica de Nutribón en Guatimosín, en Cava en el adoquinado de las calles, en León Lejo Ledesma, acá en Arias mismo nomás, que estamos teniendo obras de pavimento y demás. Y yo creo que eso hace también a que la desocupación no pegue tan fuerte por ahí. No sé cómo lo ves vos a ese lado, teniendo en cuenta que si bien la guita no alcanza, pero podría estar peor la cosa. Mira, el problema económico es un problema realmente gravísimo, y cuando tengamos el coletazo de la cosecha, que la cosecha va a ser mala, va a ser peor aún, va a ser muy complicado llevar adelante la economía, porque nosotros decimos que los municipios son como una casa grande, ¿no? Donde nosotros también tenemos que pagar el agua, la luz, el gas, nunca podemos cortar los servicios, tenemos que tener los espacios públicos en condiciones, tenemos que seguir haciendo obras, tenemos que seguir teniendo el hospital con buena atención, tenemos que seguir pagando los médicos, tenemos que tener las ambulancias a disposición, y sabemos que una situación económica que pega fuerte, la gente deja de pagar las obras sociales y se reclina más a la salud pública. En ese sentido, la comunidad regional, todos los intendentes del departamento, respetuosamente lo vienen haciendo muy bien. Y el tema de la obra pública dinamiza la economía. Si bien decías vos, es increíble la cantidad de obra pública que ha hecho este gobierno nacional, dinamiza la economía y genera una pata de la mesa. Bueno, yo creo que hay que seguir profundizando eso, hay que seguir mostrando lo que se ha hecho en cada uno de los municipios del departamento de Marcos Juárez, que no es poco, se ha trabajado muy bien, el gobierno nacional ha cumplido con todas las promesas, con todas las obras, y creo que en ese sentido, es como decís vos, se ha mostrado poco, pero hay que seguirlas mostrando. En nuestros lugares donde nosotros hemos podido capitalizar eso, la gente está muy contenta, está muy a gusto, pero bueno, como bien decías vos, la economía le pega a todos, y vamos a pasar un 2023 muy, pero muy complicado. No hay que echarle la culpa a nadie, los contextos nacionales son difíciles, y mundiales también. En ese sentido, hay que pensar, hay que ver que este gobierno ha puesto en marcha la economía y que no la ha parado nunca. Ha tenido problemáticas un montón, pero bueno, no ha estallado la canasta básica, no ha estallado, no vemos desabastecimiento de comercios, no vemos gente en las grandes ciudades manifestándose de una manera tan complicada como podría ser el 2001, que te acordás, iban a los supermercados y saqueaban todo. Esas cosas creo que no han llegado a pasar y tampoco queremos que pase. El gobierno está poniendo un paño frío, pero obviamente no se ve, no alcanza, y hay que seguir trabajando en ese sentido. Agustín González, intendente de Cruz Alta, bueno, uno de los referentes del Frente de Todos del departamento y te diría también de la provincia. Muchas gracias por este diálogo, muchísima suerte y bueno, estaremos atentos a lo que pase esta noche con las novedades de la reunión allí frente a las autoridades máximas de la provincia. Te agradezco, Juanjo, te agradezco la comunicación. Un gran saludo a toda la gente de nuestro sur provincial, a la gente de Arias, Alejo Ledesma y toda la zona de influencia, que tu radio es muy escuchada, y te felicito nuevamente por lo que haces, por el diario también, que haces llegar a dos o tres departamentos con más de 100 municipios que están cubiertos por tu diario, que integran esa gran red que tenés vos para informarle a todos los pueblos del interior las cosas que se hacen en los municipios. Así que te felicito, te agradezco nuevamente la comunicación y seguiremos en permanente contacto. Un abrazo, Agustín, gracias.